Bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es mayo 16 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Primera de Reyes. Estaremos leyendo el capítulo 5 y 6, el libro de Juan, capítulo 5, del versículo 19 al 47, y el libro de Proverbios, capítulo 10, del versículo 1 al 15. Es mi más grande deseo, como todos los días, que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Entonces Hiram, rey de Tiro, al oír que Salomón lo había ungido rey en lugar de su padre, envió sus servidores a Salomón, porque Hiram siempre había estimado a David. Y Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que debido a las guerras que le rodearon, mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Jehová su Dios, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Pero ahora, Jehová mi Dios me ha dado reposo por todas partes, no existe adversario ni calamidad. Y aquí que yo me he propuesto construir una casa al nombre de Jehová mi Dios, como Jehová habló a mi padre diciendo: Tu hijo al que pondré en tu trono en tu lugar, él edificará una casa a mi nombre. Ahora pues, manda que corten cedros del Líbano para mí. Mis siervos estarán con tus siervos, y yo te daré por tus siervos el pago según lo que indiques, porque tú sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa cortar los árboles como los sidonios. Aconteció que cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró muchísimo y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que ha dado un hijo sabio a David sobre el pueblo tan numeroso. Entonces Hiram envió a decir a Salomón: He escuchado lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que desees con respecto a la madera de cedro y a la madera de ciprés. Mis siervos las bajarán desde el Líbano hasta el mar, y yo las transportaré en balsas por mar hasta tu lugar que tú me indiques. Allí yo las desataré, y tú te las llevarás. Tú cumplirás mi deseo dando provisiones a mi casa. Entonces Hiram daba a Salomón toda la madera de cedro y de ciprés que quiso. Y Salomón daba a Hiram para el sustento de su casa 20,000 coros de trigo y 20,000 batos de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram año tras año. Jehová dio a Salomón sabiduría, tal como le había sido prometido. Había paz entre Hiram y Salomón, y ambos hicieron una alianza. Entonces el rey Salomón realizó una leva en todo Israel para el tributo laboral. Los reclutados para el tributo laboral fueron 30,000 hombres. Él los enviaba al Líbano, 10,000 al mes, por turno, para que pasaran un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Adoniram estaba al cargo del tributo laboral. Además, Salomón tenía 70,000 cargadores y 80,000 canteros en la región montañosa, sin contar los oficiales que Salomón había establecido al frente de la obra, los cuales eran como 3,300. Estos mandaban a la gente que hacía la obra. El rey mandó que extrajesen piedras grandes, piedras costosas para poner los cimientos del templo con piedras labradas. Los constructores de Salomón, los de Hiram y los de Biblos, tallaron y prepararon la madera y las piedras para construir el templo. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Aconteció que comenzó a edificar la casa de Jehová en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el mes de Sib, que es el mes segundo del cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel. La casa que el rey Salomón edificó para Jehová tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. El pórtico delante del lugar santo del templo tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa y 10 codos de ancho al frente de la casa. También hizo el edificio ventanas anchas por dentro y angostas por fuera. Contra el muro del edificio construyó galerías alrededor de los muros del templo, es decir, del lugar santo y del santuario interior. Les hizo cuartos laterales alrededor. La galería inferior tenía 5 codos de ancho, la intermediaria 6 codos de ancho y la tercera 7 codos de ancho, porque había hecho rebajos en el lado exterior alrededor del edificio para que las vigas de las galerías no se emportasen en los muros del templo. Cuando edificó, usaron piedras enteras labradas de la cantera, de manera que las piedras lo construían. No se oían en el templo el río de martillos, hachas, ni otras herramientas de hierro. La entrada a la galería baja estaba al lado sur del templo. Se subía a la galería intermediaria y de esta manera a la superior, mediante una escalera de caracol. Construyó pues el templo y lo terminó. Luego cubrió el edificio con vigas y tablas de cedro. También construyó las galerías alrededor de todo el templo, cada una de 5 codos de alto. Estaban apoyadas en el templo con vigas de cedro. Entonces vino la palabra de Jehová a Salomón diciendo: respecto a este templo que tú edificas, si caminas en mis estatutos y pones por obra mis decretos y guardas todos mis mandamientos andando de acuerdo con ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón edificó el templo y lo terminó. Después revistió al lado interior de los muros del templo con tablas de cedro, lo recubrió de madera por dentro, desde el suelo del templo hasta las vigas del artesonado. También cubrió el suelo del templo con tablas de ciprés. Al fondo del templo hizo un compartimiento de 20 codos con tablas de cedro, desde el suelo hasta las vigas, y adentro le dispuso el santuario interior, es decir, el lugar santísimo. El templo, es decir, el lugar santo que estaba delante, tenía 40 codos. El templo estaba revestido por dentro con cedro, con bajorrelieves de calabazas y de flores abiertas. Todo era de cedro y no se veía ninguna piedra. También preparó por dentro el santuario interior, en medio del templo, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El santuario interior tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto, y los cubrió con oro puro. También recubrió el cedro al altar. Después Salomón recubrió de oro puro el interior del templo y puso cadenas de oro en la parte delantera del santuario interior y lo cubrió con oro. Y recubrió el oro del todo el templo hasta que todo el templo fue terminado. También recubrió de oro el altar que estaba delante del santuario interior. Hizo también en el santuario interior 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto. El ala de un querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín tenía 5 codos. Había 10 codos desde el extremo de una ala hasta el extremo de la otra. De la misma manera, el segundo querubín tenía 10 codos. Los 2 querubines tenían la misma medida y la misma forma. El primer querubín tenía 10 codos de alto e igualmente el segundo querubín. Luego puso los querubines de en medio del santuario interior. Las alas de los querubines se extendían de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared. Y las otras 2 alas que quedaban al centro del recinto se tocaban alas con alas. Luego recubrió de oro los querubines. En todas las paredes alrededor del templo, en el interior y en el exterior, talló bajorrelieves de querubines, palmeras y de flores abiertas, y cubrió de oro el suelo del santuario, tanto el interior como el exterior. Para la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo. Los postes de las puertas eran pentagonales. Las 2 puertas eran de madera de ciprés, las 2 puertas eran giratorias, y las 2 hojas de la otra puerta también eran giratorias. También en ellas talló querubines, palmeras y flores abiertas, y los cubrió de oro ajustado a los grabados. Hizo el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y 1 hilera de vigas de cedro. En el mes de Zid, el año 4, fueron puestos los cimientos de la casa de Jehová, y en el mes de Bul, es decir, el mes 8 del año 11, fue terminado el templo en todos sus detalles y en todas sus especificaciones. Lo edificó en 7 años. Juan capítulo 5, del versículo 19 al 47. Por esto respondió Jesús y les decía: de cierto digo, que el Hijo del Hombre no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que va a hacer del Padre, porque todo lo que Él hace, eso también lo hace el Hijo de igual manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os asombréis. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo, para que todos los que lo honren a su Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mis palabras y cree el que me envió tiene vida eterna. El tal no tiene la condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, que viene la hora, y hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y serán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Yo no puedo hacer nada de sí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio de sí mismo, mi testimonio no es verdadero. El que da testimonio de mí es otro, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad, pero ya no recibo el testimonio de parte del hombre. Más bien, digo que es para vosotros que sea salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijados por un poco de esa luz. Pero yo no tengo el testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplir, las mismas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí, pero nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia, ni tenéis sus palabras permaneciendo en vosotros, porque vosotros no creéis a quien Él envió. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de parte de los hombres, al contrario, yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscáis la gloria que viene de parte del único Dios. ¿No pensáis que yo os acusaré delante de mi Padre? Hay quien os acusa, Moisés, en quien habéis puesto la esperanza. Porque si vosotros creéis a Moisés, me creeréis a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Proverbios capítulo 10, del versículo 1 al 15. Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de impiedad no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte. Jehová no deja padecer hambre al justo, pero impide que se sacie el apetito de los impíos. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes se enriquece. El que recoge en el verano es un hijo sensato, pero el que duerme en el tiempo de la siega es un hijo de vergüenza. Bendiciones vendrán sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos cubre la violencia. La memoria del justo será bendita, pero el hombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón aceptará los mandamientos, pero el de labios insensatos será arruinado. El que camina en la integridad anda confiado, pero el que se pervierte en sus caminos será descubierto. El que guiñe el ojo causa tristeza, pero el que abiertamente reprende hace paz. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre la violencia. El odio despierta contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. En los labios del entendido se halla la sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Los sabios atesoran el conocimiento, pero la boca del insensato es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y la calamidad de los necesitados es su pobreza. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana, y con humildad y respeto, Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, para darte la honra, darte la gloria, para ser alabado, Padre. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener, Señor. Gracias te damos por eso, Señor. Gracias, Señor, porque tú pones los medios, Señor, para que nosotros sigamos escuchando tu palabra. Gracias, Padre, porque vivimos en países, Señor, donde no tenemos que andarnos escondiendo, Señor, como otros países, Señor, de los cuales te pedimos, Señor, que tú traigas bendición, Señor, tú traigas libertad, Señor, de expresión, Señor, libertad, Señor, para buscarte, Padre, en nuestros países, Señor, donde nuestros hermanos, Señor, sufren persecuciones, Señor, por tu palabra. Padre, te pedimos, Señor, que tú los ayudes, y te damos gracias, Señor, porque nosotros, Señor, los que vivimos en países libres, Señor, no tenemos que andar haciendo eso, Señor. Eso es grande. Te damos gracias por eso. Te damos gracias, Señor, por que cuidas de los nuestros, cuidas de nuestras familias, Señor, porque nos estás haciendo mejores cada día, Padre. Padre, yo declaro que esta palabra que estamos escuchando, Señor, viene y se planta en nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, da fruto al 100 por 1, Padre, porque esta es tu palabra y es tu palabra, es una palabra viva, Padre. Gracias te damos por ello. Yo lo declaro, Señor, en las vidas de todos los que nos escuchan en esta mañana y en cada día que escuchen esta palabra. Esta palabra va a ser sembrada en sus corazones, Señor. Yo lo declaro en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo y por eso te damos gracias, Padre. Amén. Pues amigos, empezó el fin de semana y pues recuerden que nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Sin más, yo los dejo esperando que tengan un fin de semana de alegría y bendición ustedes y con toda su familia, aquellos que todavía trabajan los fines de semana, pues a echarle ganas y que el favor de los hombres está en que esté en su lado, ¿ok? Mientras tanto, pues yo los dejo. Recuerden que los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y pues yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre tengan bendición de los cielos hasta que sobreabunde. Que ese es mi mejor deseo y mi más grande deseo para ustedes. Hasta entonces.